lo mismo te digo. Mañana viene algo a las 12 del teatro. Sí, muy bien. Muy bien, pues muy buenos días. Presentamos esta mañana lo que ya supone la quinta edición de la Ruta de las Tapas, que se ha convertido en una de las actividades esperadas de este mes de marzo y que el objetivo fundamental, como su propio nombre indica, y después de 5 años en realizándola, es la de promocionar la gastronomía almeriense a través de la tapa, que es una de las señas de identidad de nuestra tierra. Como siempre, el presidente de la SAL está con nosotros, Andrés Martínez, vicepresidente del Patronato Provincial de Turismo y concejal de esta casa, Javier García, y el concejal de Turismo. Esta edición se va a celebrar entre los días 15 y 25 de marzo, con la participación de 37 establecimientos, en este caso son 3 más que el año pasado, de los cuales 9 de ellos componen la ruta Mirando al Mar, que ya fue una novedad del año pasado y que se mantiene en el paseo marítimo ya de años, y los restantes 28 establecimientos pues son la tradicional ruta de Almería Centro. Al igual que el año pasado, se mantienen las dos modalidades, tanto la tapa tradicional como la tapa gourmet, y cada establecimiento además podrá proponer una tapa única en una modalidad o en la otra. Todas serán valoradas por un jurado formado por los profesionales de reconocido prestigio habituales del mundo hostelero almeriense, que va a conceder un primer premio y un segundo premio en cada una de las dos modalidades. Además, todos los establecimientos participantes dispondrán igualmente de los folletos cartilla para que los clientes puedan votar también a la mejor tapa tradicional y a la mejor tapa gourmet. El premio a los primeros clasificados, 2 en la categoría de tapa tradicional y 2 en la categoría de tapa gourmet, según votación del público y la jurado profesional, consistirá en un trofeo de la escultora Carmen Mudarra, actualmente, y estarán patrocinados por la empresa Cruz Campo, también a la que agradecemos su colaboración, puesto que habitualmente también es colaboradora del Ayuntamiento de Almería desde hace muchos años. Los segundos clasificados en cada una de las categorías, tanto en la elección del público como en la del jurado, van a recibir un diploma. También el diploma y un premio metálico de 100 euros será lo que reciban los dos profesionales de hostelería que ofrezcan un mejor servicio, premio también del público y del jurado. Y los clientes que participen rellenando los folletos, cartilla, también van a tener su premio, por cada 5 sellos una consumición gratuita. Además, van a participar en un sorteo de 3 fines de semana, de viernes a sábado, para 2 personas en hoteles de 4 estrellas de toda España, en régimen de alojamiento, por gentileza de Viajes Ley Tour. Como novedad, hay que destacar que también van a recibir el correspondiente diploma y un premio metálico de 100 euros los dos cocineros cuyas tapas han sido elegidas como mejor tapa tradicional gourmet por el jurado profesional. Esto es una gentileza de la empresa Cruz Campo, que lo ofrece en esta ocasión. Y además, también, como saben, la Ruta de las Tapas, en este caso la quinta edición, sirve para promocionar los vinos de Almería, con lo cual se participa este año la bodega de selección de vinos de Fondón. La inauguración de la ruta será el día 14 a las 8, en la Encina, en pleno centro histórico, y el fallo del jurado y el público, pues una vez concluido la ruta, a partir del día 25 de marzo, pues al final del mes de marzo. La actividad promocional que va a acompañar a esta quinta ruta de la tapa va a estar constituida por el envío de 1.000 SMS a los móviles de los clientes participantes el año pasado, que los tenemos fichados, el autobús urbano que va a realizar la ruta Centro Universidad, con la instalación también de MUPIs en las principales calles de la ciudad y en los establecimientos participantes y en establecimientos hoteleros, en internet y las redes sociales a través de la página Enamorados de Almería, en Facebook. Además, también se va a publicar con cartelería, puñas de radio, y se han editado 20.000 cartillas folleto para el reparto entre los establecimientos participantes, mercadillos, universidad, comercio en general, y 15.000 folletos de la ruta de tapas y de la noche de Almería, para distribución también en congresos, oficinas de turismo, en hoteles, en todos aquellos establecimientos que puedan tener un acceso directo del público. En ellos se informa sobre la ubicación de los establecimientos en plano, la dirección, la tapa participante, participante en el concurso, la disponibilidad o no de tapas para personas celíacas, que es una cuestión también a tener en cuenta, e incluso del día del descanso semanal del establecimiento, no vayamos a ir un lunes y esté cerrado. Como ven, el despliegue es pues el máximo en ese sentido. Yo estoy convencido que la ruta de este año superará el éxito de la de años precedentes. Felicito una vez más a todos los profesionales de ASAL por la implicación y la divulgación de algo tan almeriense como es la tapa, de nuestra gastronomía, de nuestros vinos, en fin, y de sus patrocinadores, y por supuesto al Patronato de Turismo de la Diputación Provincial. Y no concluyo sin desmentir una vez más la historia que habitualmente se extiende por la ciudad de que los bares y restaurantes en sábado y domingo están cerrados, porque la realidad es que hemos hecho más de un chequeo y hay alrededor del 75% de establecimientos hoteleros entre el triángulo formado por la Rambla, la calle de la Reina y la Puerta Puchena que están abiertos los fines de semana. Con lo cual, bueno, cierra un 25%, pero sigue habiendo un número importante de establecimientos abiertos. Digo que lo hemos choqueado desde la empresa municipal de media turística, sin contar con estos señores. ¿Eh? Y es verdad lo que decimos. Bien, que se explica que me quede como estoy. Bien, con lo cual, es cierto que hay establecimientos hoteleros, quizás algunos cierran, algunos bares también, pero hay suficiente oferta como para que los vecinos almerienses y los visitantes pues puedan tomarse una tapa, comer, tomarse una copa, etcétera, etcétera. Y a partir de ahora, pues ya el vicepresidente de la Diputación, Javier Oleano, y Antonio Martínez de Sal, continuarán con la exposición. Nos han copiado casi todos lados todas las tapas, que era exclusivamente nuestro almeriense, y a todo el mundo de tapas. ¿Qué la dicen? Son unos copiones, pero es señal de que lo hacemos los japoneses. Muchas gracias, señor alcalde. Yo en primer lugar quisiera felicitar a la Asociación de Hosteleros ASAAL por esta iniciativa que ha tenido en la quinta ruta de las tapas en la capital, y por supuesto ponernos al lado del Ayuntamiento de Almería, al lado del área de turismo, y por supuesto que apoya y que aplaude esta iniciativa, y la Diputación no podía faltar una vez más a este evento. Como bien sabéis, la provincia de Almería tiene varias singularidades. Evidentemente, el clima que tiene la provincia de Almería es muy importante y se destaca precisamente por eso nuestra provincia. También el tema cultural, y dentro del tema cultural está la gastronomía. Y precisamente la gastronomía almeriense converge, ese crisol de gastronomía converge en la capital. Y por eso la Diputación Provincial de Almería, como punto de encuentro, tiene que apoyar, sin lugar a dudas, esta iniciativa tan importante para intentar promocionar lo que es la gastronomía y dentro de la gastronomía la cultura de la tapa. Por eso, este año la Diputación va a colaborar, aparte de la divulgación de esta quinta ruta de las tapas en la capital de la provincia, también con una campaña de comunicación que va a partir de la Diputación Provincial y, por supuesto, en la participación y en el ánimo de hacerle llegar a la provincia de Almería, a los municipios de la provincia de Almería, que acudan precisamente a la capital a consumir ese elenco de tapas que resumen lo que es la gastronomía de nuestra provincia en nuestra capital. Y yo, sin más, agradecer y poner siempre a la Diputación y el Patronato de Turismo a disposición de cualquier iniciativa que intente generar empleo, que intente generar riqueza y que intente generar promoción de la provincia de Almería, siempre, siempre, y por eso aplaudimos las iniciativas como esta. Muchas gracias. Las líneas maestras lo ha dicho muy bien el alcalde. Yo quiero dedicar solo unas líneas para agradecer a los que van a hacer posible la realización de nuestra quinta ruta de tapas por su apoyo a llevar a cabo esta iniciativa. Obviamente al Ayuntamiento de Almería, al Patronato Nacional de Turismo, al Patronato de Turismo de la Diputación Provincial, a Cruz Campo, patrocinador de la ruta y de todos los premios que se van a repartir entre los establecimientos participantes, a las mejores tapas, a los cocineros y tal. A la bodega Selección de Vinos de Fondón, a la Itur Viajes y a los 37 establecimientos participantes. Y de una forma particular a todos aquellos que de una forma desinteresada y altruista colaboran para que esto se lleve a cabo. Aparte de a las asociaciones integrantes de la plataforma para revitalización del centro histórico a los establecimientos hoteleros, porque como sabéis se han quedado con una especie de tickets de forma de manera que a los clientes que se hospedan en los hoteles se los van dando para que se unan a la ruta, al jurado, a los medios y sobre todo a vosotros, a los medios de comunicación, que os hacéis un eco importante en esta iniciativa. Nosotros, ASAL, espera encontrar, por lo menos en el 2012, la misma participación que en el 2011. Sabéis que se hicieron 20.000 estadillos que se entregaron y que se los fuimos dando a todas las personas que quisieran conocer la oferta gastronómica de Almería. En el tema de etapas, este año tenemos 11 participantes en el concurso de etapas, y el resto van a hacer de sus propios conocimientos una etapa especial para darla como un añadido más. Nosotros confiamos en que tanto los establecimientos concursantes como el público disfrute de la iniciativa, que contribuya a mejorar la facturación de las empresas, porque enero y febrero han sido unos meses un poco flojos. Confiamos en que con el puente de San José, pues la gente que venga y que entre en los hoteles pues se junte también a la iniciativa y que disfrute tanto de nuestro clima como de nuestra gastronomía. Se han gastado 12.000 euros en publicidad. Ya el alcalde lo ha dicho, lo hemos puesto en SMS, en imprenta, en folletos, en MUPIs, en cuñas de radio, en bicicletas publicitarias, en SMS, en autobuses. Y finalmente, pues agradecer a los establecimientos y a los trabajadores, a los profesionales del sector, su implicación en la consecución de esta quinta ruta de etapas. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta? ¿O alguna aclaración que pueda surgir? Yo me gustaría que el proyecto también tuviera una valoración de esto.